Liz, muy bien. Quiero estar en un lugar cerca del centro de la ciudad, por eso estaremos cerca de los lugares de interés.